Lunes 26 de abril, el ambiente del sábado. Cuán interesante es el hecho de que Dios no terminó toda la obra de la creación hasta que creó el sábado. Qué contraste, toda la obra de crear el mundo, los animales, los mares, la vegetación y finalmente la humanidad, y entonces como acto final, el acto de descansar. Escucha Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué podemos concluir del hecho de que Dios mismo descansó en el sábado? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mismo, en su papel como creador, guardó el séptimo día, el sábado. ¿Qué diremos acerca de mostrar las raíces profundas del sábado? Cualesquiera que sean las implicaciones de esa idea, una cosa es segura. El sábado vino de Dios mucho antes de que existiera una nación y un pueblo judíos. Entretanto, el sábado nos da la oportunidad de concentrar nuestra atención en el Creador, en su amor y en su cuidado por sus criaturas de una manera que no hubiera sido fácil para nosotros. Ayudó a poner límite al trabajo, aún en un tiempo en el que el trabajo era relativamente fácil y productivo. Después de que el pecado entró, el trabajo llegó a ser mucho más difícil y cansador. Y el sábado puso este límite al trabajo, y el llamado a recordar al Creador llegó a ser aún más importante. El sábado, un recordativo de la creación, nos debiera ayudar a concentrarnos en nuestra responsabilidad para con el mundo creado. Con el paso de los siglos, el verdadero significado del descanso en el sábado llegó a perderse con numerosas reglas y reglamentos que desviaron los pensamientos de la gente del verdadero significado y valor del sábado. Escucha Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, y Marcos capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo entendía Jesús el sábado? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Cristo restauró el significado del sábado en función de lo que Dios había querido que fuera. Él mostró que Dios considera el sábado como un día para hacer el bien, para procurar el avance de su reino y para servir a todos los que tienen necesidad. ¿De qué modo podía y debía la observancia del sábado ayudarnos a entender mejor el maravilloso regalo que Dios nos dio del mundo creado? Más aún, ¿cómo puede y debe ayudarnos a comprender mejor nuestra obligación de cuidar de él?